Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva semana, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estaremos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Estares, en la Gerencia de Información Javier Pereira, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilitza Arcaya, en los controles don César González y en la conducción del espacio hoy en solitario no nos acompaña Daniel Lara, quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, puesto que estamos en la radio que se ve. También estamos emitiendo, entiendo, a través de Periscope, nuestra red social de reciente data incorporada. Reciente data no en el mundo de la tecnología, pero al menos sí acá como mecanismo para difusión del programa. En Radio Caracas Radio pueden entrar a la transmisión de Periscope a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @rcr750, y también pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta en Twitter @yasinosva. También les recordamos que más adelante en el programa quizá tengamos espacio para su participación con las llamadas 482-9750 y 3456 Sistema Dilo. Bien, hay muchos temas por comentar. Pero en principio, le voy a mandar un saludo a una persona que voy a mantener en el anonimato, pero que visitó hace, ¿qué será?, cosa de 15, 20 días, a nuestros amigos de Ilzapore de la Nonna, y es un general de alta gradación que estuvo por allá, general vinculado además con el proceso bolivariano, y que para sorpresa de todos, manifestó beneplácito por los programas de o los que hacemos acá en Así Nos Va. Dijo, palabras más, palabras menos, que este programa tenía un alto nivel analítico y que él también analizaba lo que aquí se decía, que tenía mucho nivel. Y estuvo por allá, entiendo, disfrutando de los platillos del Zapore de la Nonna. Mi saludo, si él lo está escuchando, él va a entender. Yo me reservo su nombre por respeto. Pero esto da muestra de que a veces a uno lo escucha más de las personas que uno mismo piensa quien lo escucha. Entonces, un gran saludo a ese general de varios soles, varios soles. Bien, otra cosa es una denuncia que nos llega, y la voy a leer porque tiene todos los elementos que me permiten leerla, y esto es la cédula de identidad del denunciante y todas las señas del caso. Una denuncia rapidito de estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa. Está dirigida a nosotros, personalmente, a Daniel Lara y a quien les habla, Neomar Hernández. Y dice así: nosotros, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa y específicamente de la Cátedra de Fundamento de Macroeconomía, turno nocturno, nos vemos en la penosa obligación de denunciar a la alumna Tani Marisol Arias Gutiérrez, cédula de identidad 12.069.026, que es estudiante de esta casa de estudio, y a la cual el profesor José Rafael Mejías, cédula de identidad 3.221.091, le da exámenes y ella termina vendiéndolos a los demás estudiantes. La prueba está en el examen que anexo, y aquí está una hoja con un examen que nos trajeron en el documento, y el cual ella vendió a un grupo de compañeros. Esto es un comportamiento nada adecuado para el futuro de un profesional. Y además es una deshonra para nuestra casa de estudio, tener dentro de la planta profesional a un docente que se presta para esto y que incurre en el lucro, además con la venta de los exámenes. Esta denuncia se ha realizado ante el rectorado y hasta el momento no nos han escuchado. Agradecemos gentilmente que esta denuncia sea oída por ustedes debido a que nos sentimos amenazados por ella, porque además la señora trabaja en el Ministerio Público y está amparada por el profesor y sabemos que nuestra nota está en juego al igual que nuestra carrera. Esto lo denuncia el señor Juan Horta. Juan Horta, que es estudiante de esta cátedra. Bueno, yo leo esto, cumplo con el deber, probablemente sí. Si la persona afectada o aludida, mejor dicho, dentro de la comunicación, quiere traer también su versión de los hechos, es plenamente válido que lo haga y yo lo leo porque, bueno, a pesar de que a mucha gente le parecerá una tontería, para mí tampoco lo es porque creo que como persona que se ha formado en las universidades públicas y en las universidades en general de este país, hay que tenerle un poquito de respeto a la universidad y siempre algo que vaya o que redunde a favor de la academia, yo lo aplaudiré. Entonces, gente que se preocupa por formarse bien y porque su universidad no se vuelva un chiquero, a mí me parece interesante y por eso lo difundo. Hay muchos temas a esta hora de la tarde. Por ejemplo, uno que tenía que ver con la posición que asumía Bolivia dentro de la OEA, que ahora ustedes saben que el embajador o la comisión boliviana, presidida por su embajador, son quienes presiden el Consejo Permanente de la OEA y habían decidido diferir el tema de Venezuela, no abordarlo el día de hoy. Sin embargo, sesión hay y el tema de Venezuela se va a tratar o se está tratando ya desde hecho allí en la OEA. Hay información en la patilla. La Organización de Estados Americanos se prepara para iniciar la sesión sobre Venezuela, que será presidida por Honduras ante la ausencia de Bolivia. Es decir, la Comisión de Bolivia se fue, que preside el Consejo Permanente y que suspendió esta reunión de manera unilateral esta mañana. El asesor jurídico de la OEA, Jean Miguel Arrigui, explicó que la sesión puede comenzar porque hay quórum, un tercio de los 35 estados miembros, es decir, al menos 12 están presentes allí. Y que al no estar el presidente, que en este caso ya les dije es Bolivia, ni el vicepresidente, que es Haití, que por cierto creo que tiene una posición también favorable a Maduro, le corresponde presidirla al embajador titular con más antigüedad en la organización, que es Leonidas Rosa Bautista, en este caso de Honduras, de la delegación de Honduras. Eso está pasando. Y está pasando lo que vimos todos, más o menos a la una y tanto, dos de la tarde, con los diputados que estaban protestando a las afueras de la Defensoría del Pueblo. Los señores diputados, la mayoría de ellos creo que de Primero Justicia, estaban haciendo una protesta por todo este mare magnum de cosas que ha ocurrido desde el jueves tarde al día de hoy, con un impasse que no es impasse, con un golpe de Estado que no es golpe de Estado, con una sentencia que promueven y después anulan y después la vuelven a promulgar y así sucesivamente. Vamos entonces a ver en las redes sociales a Juan Requesens enteramente golpeado. Por poco no perdió un ojo porque le asestaron un botellazo un poco más arriba de la ceja y está siendo atendido en un centro de salud a esta hora de la tarde. De hecho, también circulaban fotos del diputado José Manuel Olivares atendiéndolo personalmente. Esto ocurrió, reitero, afuera de la Defensoría del Pueblo, que es regentada o presidida por Tarek William Saab, que hace nada se hizo de oídos sordos y de ojos ciegos con lo referente a la sentencia del TSJ, de su excelentísimo Michael Moreno. Tarek William Saab dijo que bueno, que ahí no había pasado nada, que eso era normal y que en el país hay Estado de Derecho, más o menos, lo estoy parafraseando, no lo estoy, leyendo textualmente, pero básicamente dijo Tarek William Saab que aquí no había pasado nada. Ahora, yo me pregunto si después de lo ocurrido en esta tarde, va a decir lo mismo Tarek William Saab. Que reitero, es interesante porque Tarek William Saab, al igual que el señor Galindo, que es el procurador, compone a razón de un tercio, junto a la fiscal Luis Ortega Díaz, el poder moral republicano. Ese poder se rota la presidencia de ese poder, porque como es un poder tripartito, es decir, que está compuesto por tres subpoderes, que son la fiscalía, la procuraduría y la defensoría, entonces se rota la presidencia de ese poder. Lo eligen, de hecho, ellos mismos eligen quién va a ser el presidente. Y este año le tocó a Tarek William Saab, que creo que ya no sé si estaba desde el año pasado. Pero Tarek William Saab es que está presidiendo el poder moral republicano. Yo quiero ver si él, la actitud que asumió frente a lo que fue a esta hora de la tarde, todavía no sabemos si una actitud voluntaria enteramente, si una actitud de bondad de Luis Ortega Díaz o simplemente un hecho de acomodo teatresco. Bueno, yo quiero ver si él va a asumir eso mismo con lo que ocurrió afuera de su sede administrativa de la Defensoría del Pueblo con el diputado Juan Requesén, donde unos colectivos le partieron la frente y por poco no le volaron el ojo. Y pasan muchas cosas y pasan tantas cosas que en el Ecuador el señor Lazo ha cantado fraude. Guillermo Lazo, como ustedes saben, este empresario que estaba intentando, imponer un cambio de corriente del modo democrático en el Ecuador, ha cantado fraude. Yo estuve siguiendo sobre todo la última parte de la jornada electoral en Ecuador el día de ayer y al menos presentaban evidencias parciales de que ese fraude podía tener algún asidero en la realidad. Se presentaban unas actas que no correspondían, las actas de totalización de las máquinas, con lo que después eran los resultados que divulgaba el Consejo Nacional Electoral, que, paradojas de la historia, se llama igual que acá y tiene las mismas siglas, CNE. Bueno, en Ecuador, entonces, además hay una movilización popular importante. Lazo ha llamado a la gente a movilizarse a la calle, pero enteramente en términos pacíficos, ¿no? No hay una alteración del orden público que sea de magnitudes importantes a esta hora de la tarde, pero hay movilizaciones populares en Ecuador. Qué curioso, ¿no? Y hasta lo decían los analistas el día de ayer. Las elecciones que perdió la oposición en Brasil cuando ganó Dilma Rousseff fue por un punto. Las elecciones que perdió Keiko Fujimori en Perú, que bueno, no tenía nada que ver con el chavismo, ¿no? Pero también a modo quizá de repetición numérica, y por eso estoy trayendo el dato a colación, que perdió con Pedro Pablo Kuczynski fueron por un punto. Las elecciones que ganó Santos en Colombia fueron por un punto. Las elecciones que ganó inclusive, creo que el de Argentina, también Macri, fueron por 1 o 2 puntos frente a Scioli, el candidato del peronismo. Hay como una tendencia en América Latina últimamente a dirimir las elecciones por 1 o 2 puntos, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú, y aquí voy con el punto de Ecuador, lo interesante, cuando tú desde el gobierno ganas por un punto, mira, yo creo que tienes una mácula terrible encima, porque siempre hay la sospecha, y más en sistemas que se han mostrado tan autoritarios últimamente, como todo este conglomerado de países que están metidos en ese desaguadero que es el ALBA, es decir, todos los compinches de Chávez, los que aún quedan en pie, ¿no? Los gobiernos que aún quedan como, sustento de aquello que fue también en la primera hora el Foro de Sao Paulo. Todos esos gobiernos, cuando ganan por un punto, siempre hay una especie de sospecha o estado de sospecha, porque se sabe que como práctica común, lo que pasa es que Venezuela es, bueno, quizá un caso exponenciado a la 1 millón, a la millonésima, ¿no? De eso. Pero todos estos casos tienen siempre sombras en cuanto a lo que es la transparencia del proceso electoral y su, ese deber que tiene que tener un proceso electoral a esta altura del partido, que es que realmente el proceso sea competitivo, sea igualitario en las condiciones para que la gente pueda, competir, pues valga la redundancia. En Ecuador hubo muchas denuncias previas, el mismo Lazo hizo muchas denuncias, y eso sigue pesando. En todo caso, él tendrá que presentar las pruebas que, sustenten que al fin de la jornada esa denuncia de fraude pueda revertir una tendencia que creo que es de 200.000 votos en contra o en su contra. El señor Lenín Moreno ganó por 200 y algo mil votos, 250.000, 240.000, no sé cuánto, pero fueron 200 y algo lo que le dieron como brecha a Lenín Moreno en Ecuador. Entonces Lazo tendrá que sustentar denuncias de fraude que entiendo van a ser, denunciadas, por así decirlo, en todas las provincias del Ecuador. Tendrá que sustentar un número de denuncias tal que eso permita, decir que hay más de 200.000 votos que serían a su favor y no en su contra, pues, o a favor del candidato contrario, para él poder decir que, bueno, que sí, la tendencia se cambia. Si no, igual es Moreno. Pero, repito, siempre hay muchas sombras por esto de que, en unos casos más que en otros, Venezuela, Ecuador, misma Bolivia, Argentina, que no pasó tanto, hay una tendencia del poder a hacer triquiñuelas, para evitar que sean realmente competitivas las elecciones. Venezuela, como les digo, es un caso máximo. Por cierto, Nicolás Maduro en el año 2013 con Capriles también dice que ganó por 1 y pico%. Es una tendencia desde hace un tiempo acá. Interesante. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar con el abogado y nuestro buen amigo Luis Herrera Orellana. Esto a propósito de todo ese desaguisado en el que se convirtió el fin de semana, con una sentencia que le echan para adelante y le echan para atrás, la tiran para un lado y la tiran para el otro, y en eso van. A esta altura del partido, Michael Moreno sigue siendo presidente del TSJ. A esta altura del partido, la fiscal general de la República no ha adelantado ninguna acción, ni siquiera ha indicado que va a adelantar alguna acción con respecto a lo que ella misma dijo, era la ruptura del orden constitucional o una sentencia que no estaba ajustada a derecho, la que emitió el Tribunal Supremo de Justicia y que, digamos de alguna manera, usurpaba las funciones de la Asamblea Nacional y facultaba o casi que obligaba al presidente de la República a hacer y deshacer como le viniese en gana. Vamos a hacer la pausa y a ver en qué estatus anda esta situación desde la mirada, desde la óptica de Luis Herrera Orellana. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya nos acompaña a través de la línea telefónica nuestro amigo Luis Herrera Orellana. Él es abogado, filósofo, además representante de SEDICE y de la Fundación Un Estado de Derecho. Buenas tardes, Luis, ¿cómo te va? Hola, Nomar. Un gusto siempre estar con ustedes aquí en el programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Vamos rapidito porque son muchas cosas y creo que nos vas a ayudar a clarificar el panorama. Se produce lo que en criterio de Alan Brewer Carías la semana pasada, a través de las sentencias 155 y 156 del TSJ, podría indicar que este TSJ está asumiendo, y así lo dice Alan Brewer, una dictadura judicial, porque pasa el TSJ a ordenarle a Nicolás Maduro de que se encargue de unas competencias que antes no tenía. Y el que se encargue de estas competencias tiene que ver inclusive con que se bypasee de algún modo a la Asamblea Nacional en términos de negociación o de aprobación que podrían ejercer dentro de la Asamblea Nacional los diputados para contratos económicos que tienen que ver con el tema petrolero, e inclusive se le quita o se le resta, se pone en entredicho la inmunidad de los diputados. Eso no queda allí, sino que Luis además se asoma que los diputados están incurriendo en una suerte de traición a la patria por haber votado a favor de la activación de la Carta Democrática, el proceso este que se está siguiendo en la OEA. Es decir, el tribunal se alebrestó a finales de la semana pasada. Ocurre lo que ocurrió con la señora fiscal de la República, la señora fiscal general Luisa Ortega Díaz. Se dice que hay un impasse, luego la fiscal se reúne con Maduro y se dice que se solucionó el impasse. El TSJ echa para atrás, saca unas nuevas sentencias, de las cuales pocos estamos informados. Yo no estoy muy informado de las nuevas sentencias. Pero en todo caso, Luis, allí ocurrió una extralimitación, entiendo yo, del TSJ. ¿Qué es lo que ocurrió con el TSJ y cuáles son las consecuencias que en un Estado de Derecho, de un país normal, democrático y en una república, podrían haber derivado de tal acto? Sí. Bueno, en primer lugar, podría hablarse de una extralimitación, de un abuso en el ejercicio de las competencias de la Sala Constitucional, si de pronto se hubiese la Sala permitido ordenarle, por ejemplo, como yo lo he hecho en decisiones anteriores, a la Asamblea Nacional cómo reformar el reglamento, es decir, prácticamente indicarle cuáles son las palabras, las comas, en fin, todos los detalles que deben aparecer en una reforma, por ejemplo, del reglamento interior o de una ley, digamos, que le corresponde dictar a la Asamblea Nacional. Pero en este caso estamos ante algo, como bien lo señala el profesor Brewer, distinto y muchísimo más grave. Es decir, no es un error que se pueda excusar, no es algo que podría, pues, de una interpretación de la Constitución o de alguna otra normativa legal venezolana, seguirse, sino que acá hay una intención explícita, manifiesta, de quitarle por la fuerza, y por eso es que puede hablarse de golpe, porque es un cambio a la fuerza, ¿verdad?, de las reglas establecidas expresamente en la Constitución que dicen que la función de legislar y de controlar políticamente al gobierno nacional, entiéndase, controlar los contratos de interés nacional que celebren con otros gobiernos o empresas extranjeras como estas en materia petrolera, le corresponde a la Asamblea Nacional, en ningún caso a la Asamblea, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esa sala ha venido actuando políticamente, como ya se ha dicho muchas veces y en las últimas semanas con mayor énfasis, no como un tribunal independiente e imparcial, sino como un actor político del partido de gobierno y del Ejecutivo Nacional desde hace muchísimo tiempo, casi que desde que empezó, se podría decir, el proceso político del chavismo en el poder. Pero en los últimos meses, y ya se diría años, el país y la comunidad internacional democrática ha visto que esa ese perfil político, esa conducta política se ha intensificado, y en este caso, pues ni más ni menos, frente a lo que es una acción absolutamente legítima de diputados de la Asamblea Nacional ante instancias internacionales, en este caso la OEA, y seguramente ante la decisión de controlar lo que son esas negociaciones para la constitución de empresas mixtas en materia petrolera de los diputados, bueno, se tomó el atrevimiento de decir, mira, yo les quito completamente no solo la inmunidad para meterlos presos sin ningún tipo de garantía procesal y esta prerrogativa de la inmunidad parlamentaria a cualquiera de ustedes, acusándolos además de generar conmoción o de estar incursos en delitos militares. Creo que lamentablemente hoy ya comenzó a ocurrir esto con algunos dirigentes políticos que se los están señalando de cometer delitos militares. Y por otro lado, mira, como ustedes están en desacato, lo cual es falso, porque acá en Venezuela no está previsto esa figura del desacato para privar de funciones a un poder público, como en este caso es la Asamblea Nacional, entonces yo te quito las funciones y las asumo yo y las voy a estar ejerciendo discrecionalmente o se las atribuyo a otros órganos del poder público. Es decir, todo esto para comentar que no es una extralimitación, sino es claramente una ruptura violenta del orden constitucional, y eso constituye una falta grave que da lugar, y como tú se me preguntabas, en una sociedad, digamos, civilizada, con un mínimo de derecho, y qué decir yo si existiera Estado de Derecho acá en Venezuela, bueno, corresponde que se califique como una falta grave y por tanto sean destituidos estos magistrados, varios de los cuales, debo decir también, ya su permanencia en esos cargos es ilegítima porque la Asamblea Nacional declaró nulas las designaciones de los magistrados o de las personas que ocupan cargos de magistrados designados en diciembre de 2015 y no recuerdo ahora también si en diciembre de 2014, y por tanto ya están actuando, digamos, tomando decisiones ilegítimamente. Ahora se suma esta falta, una barbaridad completa, pero que no es producto de la ignorancia o de la precipitación, sino de la manipulación que hay con esto del desacato, y otra figura, Neomar, que también se comenta mucho, que es la de la omisión legislativa. La omisión legislativa aplicada correctamente es una competencia más bien inútil, que lo que sirve simplemente es para recordarle a los miembros del Parlamento, en este caso de la Asamblea Nacional, miren, ustedes tienen que dictar esta ley, no la han dictado. Miren, ustedes tienen que designar estos cargos, no los han dictado, hágalo, más nada. Pero sustituirse, ustedes no lo han hecho, lo hago yo, como por ejemplo ha ocurrido con el caso de los rectores del CNE, de nuevo, es una ruptura violenta de las reglas de juego constitucionales, es una usurpación de una función que le corresponde a ese poder porque tiene el origen democrático, y lo peor de todo esto, además de la ruptura del Estado de Derecho, es que cada día los ciudadanos y su derecho al voto, su libertad de elegir y tener representantes, bueno, pasa al olvido, porque al final desconocer el Parlamento es desconocer el sistema democrático. Aquí ahora, está la Luis, representación de todo el país. Claro, eso está muy claro. Ahora, ¿qué procede ante las denuncias que nada más y nada menos hace la Fiscal General de la República? Que todavía no sabemos si esto es un teatro, si esto es una acción concertada dentro de los grupos de poder internos del chavismo, si es una acción que adelanta a la fiscal por, digamos, un criterio moral personal que le dio a última hora por remorderse la conciencia. No sabemos nada de eso. Pero ella dio unas declaraciones donde habla de la ruptura del hilo constitucional y de una sentencia que, según su criterio, está desajustada. De acuerdo a los parámetros legales del país. ¿Qué procede? ¿Ella puede proceder o debería proceder en consecuencia con esas acusaciones que hizo o ese juicio que fijó a finales de la semana pasada también? ¿Y cómo queda esto luego de que ella se reúne con Maduro, de que Maduro dice que hay un impasse, pero luego no hay un impasse? ¿Qué es lo que en teoría, desde el punto de vista jurídico, procede ahora y también con lo que puede hacer la Asamblea Nacional al respecto? Claro. A ver, en primer lugar, El golpe, digamos, dado por la Sala Constitucional permanece surtiendo todos sus efectos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no conocemos qué es lo que dicen estas dichosas decisiones, actos políticos más bien 157 y 158. Nada más se publicó, fue un pequeño extracto en donde supuestamente se dice que lo que tenía que ver con la inmunidad parlamentaria y el quitarle las funciones, las competencias, se habría eliminado. pero es que permanece en cualquier cantidad de decisiones previas esa situación de supuesto desacato y por tanto esa amenaza de que no pueden tomar ninguna decisión porque serían inválidos, de manera que el problema subsiste. Eso por el lado de las decisiones, estas 157 y 158 no corrigen nada, sino que agravan, porque además fueron órdenes dadas por esa instancia que se llama Consejo de Seguridad de la Nación. Ajá. Bueno, que claramente muestra, lejos de lo que el oficialismo ha pretendido vender, de que miren, aquí está, hay un sistema de contrapeso de poderes, que evidencia que hay autonomía, por favor, o sea, ahí lo que se reúnen son todos los poderes que están al servicio del partido de gobierno, bueno, para ordenarle además públicamente al tribunal que cambie. Uh-huh. Es decir, en ningún país del mundo existe una instancia por encima del Tribunal Supremo de ese país que le diga cambia decisiones. Uh-huh. Es decir, ahí está más bien una confesión adicional a la de la fiscal general de que aquí el TSJ opera como instrumento político del gobierno. Ahora, como el problema subsiste y la fiscal dio esa declaración que en estricto derecho está ajustado a lo que es el ordenamiento jurídico, ella está obligada a presentar una denuncia ante el Consejo Moral Republicano. Uh-huh. Ese consejo es la reunión de los tres órganos del Poder Ciudadano, uh-huh, Contralor General, Defensor del Pueblo y Fiscal General, es decir, ella misma. Ahí, ¿cuál es el problema? Ya el Defensor del Pueblo hoy dio unas declaraciones donde dice que para él, bueno, esto es mejor que Suiza, mejor que Dinamarca, que Suecia, sí, en cuanto a división de poderes, de manera que ya hay una anticipación allí de que por su lado no hay ninguna falta que calificar, y por tanto seguramente de ese primer paso, de esa primera instancia que es el Consejo Moral Republicano, esa denuncia no procedería. Pero si procediera, es decir, si esos tres funcionarios dijeran, es verdad, aquí estas decisiones 155 y 156 constituyen una falta grave que da lugar a destituir a los que firmaron esas decisiones, uh-huh, bueno, tendría que pasar al TSJ, ahí es donde está el problema, Neomar. La Constitución del 99, uh-huh, está diseñada de una manera en que tú, controlando los poderes públicos, es prácticamente imposible por mecanismos institucionales ir sacando funcionarios que actúen de manera contraria a lo que son sus obligaciones en el cargo. Entonces el TSJ obviamente frustraría cualquier intento de destitución de estos magistrados. De a ver, Luis, no, porque pasaría justamente la vía que tú señalabas, la Asamblea. Ajá, Nacional. Ajá, porque pasaría al TSJ y eso es como despachar y darse, sí, el vuelto, pues. Ajá. ¿Y cómo entra la Asamblea Nacional? ¿Cómo entra la Asamblea Nacional en esta ecuación? Bueno, la Asamblea Nacional, en primer lugar, debería terminar de revisar las demás designaciones que no ha revisado a la fecha, me refiero a las de 2014, y también declarar la nulidad absoluta porque tiene los mismos vicios de las designaciones de 2015. Mm. E inmediatamente debe proceder a designar nuevos magistrados, que es lo que muchas organizaciones acá en Venezuela le han planteado y le han exigido. Mire, ya usted hizo las anulaciones, las declaratorias de nulidad, ahora proceda a designar, como establece la Constitución, con participación ciudadana y no buscando a fieles políticos ahora a la oposición, sino que sean imparciales para todos los espectros políticos, bueno, proceda a designar nuevos magistrados. Ah, que eso en la práctica no va a ser acatado, que los que están actualmente en los cargos no se van a ir del tribunal y que el resto de los poderes no va a obedecer. Bueno, eso ha ocurrido con varias decisiones de la Asamblea, eso es lo que va a aumentar la falta, digamos, de respeto no solamente a la Constitución, sino al orden internacional, y seguramente va a seguir aumentando y enriqueciendo, para mal nuestro, pero digamos, es la realidad, el informe de Luis Almagro sobre la falta de democracia y de Estado de Derecho en Venezuela. Uh-huh. Pero es lo que le toca a la Asamblea, es decir, renovar a todos los magistrados, hay que ir más allá de la Sala Constitucional, porque a fin de cuentas todos están viciados en sus designaciones, y darle un Tribunal Supremo independiente e imparcial a los venezolanos, porque de lo contrario, bueno, va a ocurrir lo que ocurre en países como Nicaragua, como Bolivia, o como el que Moisés Naín acá en su libro El fin del poder menciona, Tailandia, uh-huh, en donde los neoautoritarismos se mantienen es justamente no a través de las bayonetas o los tanques en la calle, sino a través de decisiones espurias que no son sentencias, sino actos políticos de los tribunales supremos, que son controlados por el partido de gobierno y que le dan una base de aparente legalidad y constitucionalidad a las acciones del gobierno, pero que son acciones, digamos, claramente autocráticas, antidemocráticas, como todo lo que está ocurriendo en los últimos días. De manera que es la Asamblea la que tiene que proceder, porque por vía del Consejo Moral Republicano y por vía del mismo Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente no va a venir ninguna solución. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy didáctica tu explicación y además complementa toda esta catajarra de información que hemos tenido los últimos días y que es, para los que no somos abogados, muy difícil de leer. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho. No, a ustedes por el espacio y que sigan adelante. Era Luis Herrera Orellana, abogado, filósofo y además miembro de CEDICE, quien nos acompañó hasta esta hora. Vamos a hacer el corte comercial y a la vuelta seguimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y nos acompaña a través de la línea telefónica y un poco buscando auscultar lo que ya nos adelantaba Luis Herrera Orellana sobre las acciones que pueden derivar y que deben derivar de lo ya que lo que todos tenemos conocimiento que ha ocurrido este fin de semana con la fiscal y la telenovela del TSJ al diputado Juan Miguel Mateus. Juan Miguel además es abogado, trata el tema de la Constitución, abogado constitucionalista, y creo que podría informarnos, Juan Miguel, buenas tardes, sobre las acciones que efectivamente entiendo va a delactar la Asamblea Nacional el día de mañana a propósito de todo esto que hemos vivido desde finales de la semana pasada. Buenas tardes, Juan Miguel. Gracias, mi Omar. Bueno, yo creo que lo primero es comenzar con desmintiendo el caradurismo y las mentiras del defensor del pueblo Tarek William Saab, quien hoy refería que la Asamblea Nacional no había solicitado la calificación de falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional para su remoción ante el Consejo Moral Republicano, y eso es absolutamente falso. El día viernes la Asamblea Nacional consignó dos escritos, uno ante la Fiscalía, para que se investigue la responsabilidad penal, los delitos de los magistrados de la Sala Constitucional, y otro documento ante la Defensoría del Pueblo, pero dirigido al Consejo Moral Republicano que él preside, para que se califiquen las faltas graves de esos magistrados y la Asamblea Nacional pueda proceder a removerlos a los mismos de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución. Y eso es lo que está planteado mañana. Mañana se le dará continuidad a ese procedimiento que ya comenzó el día viernes con esa solicitud por escrito ante la Defensoría del Pueblo, y se debatirá sobre la responsabilidad disciplinaria en el ejercicio no ético de la función judicial por parte de estos magistrados. Hay que hacer una precisión. La jurisdicción disciplinaria sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia recae en la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional el órgano que puede aplicarles a los magistrados la máxima sanción jurídica y disciplinaria posible, que es su remoción, su destitución, y eso está establecido en el artículo 265, que nadie se rasgue las vestiduras. Ese proceso comienza, se les salvaguardarán los derechos fundamentales a esos magistrados, pero ellos tienen que responder jurídicamente y sobre todo tienen que responder ante el pueblo de Venezuela por ese golpe de Estado que ellos perpetraron en nombre de Nicolás Maduro. Juan Miguel, una pregunta y es una curiosidad que tengo. ¿La Asamblea Nacional o su Junta Directiva han tratado de hacer algún acercamiento a la fiscal Luisa Ortega Díaz en términos, además de, bueno, creo que sostienen una visión compartida sobre el acto que se adelantó del TSJ a finales de la semana pasada? Y esto tiene que ver con lo que ustedes ya habían denominado la ruptura del hilo constitucional. ¿Ha habido alguna comunicación formal o informal con la fiscal general de la República a propósito de este tema? No ha existido comunicación. Nosotros nos enteramos de la valentía y de la marcha adelante para la defensa de la Constitución de la fiscal el día viernes, estando allí mismo fuera de la fiscalía, estábamos consignando el escrito para la responsabilidad penal de los magistrados y allí los diputados nos enteramos de eso. La Asamblea Nacional en su junta directiva tampoco ha tenido contactos con ella, pero lo que sí es importante es que Luis Ortega Díaz hizo un esfuerzo para hacer prevalecer la conciencia, para aferrarse a la Constitución, y ese es un ejemplo que deberían seguir todos los funcionarios del gobierno, todos los magistrados de del Tribunal Supremo, y especialmente los hombres y mujeres de bien de la Fuerza Armada, que no tengan miedo, que sigan su conciencia y que entiendan que el lugar para reencontrarnos en Venezuela es la Constitución, para que haya justicia entre nosotros. Juan Miguel, ya a modo de sumarizar y de resumir, ustedes mañana entonces, la agenda que tienen contemplada es con elevar sanciones a los magistrados del TSJ, y esta sanción es la máxima sanción, tú lo has dicho. Ustedes buscan que se destituyan estos magistrados. Sí, es continuar con ese procedimiento. Repito, ya iniciamos ese procedimiento solicitando la calificación de la falta grave. El día de mañana vamos a marchar a las 10 de la mañana, todos de Plaza Venezuela, vamos a ir a la Asamblea Nacional, y una vez en la Asamblea Nacional tendremos una sesión con tres puntos en el orden del día. Uno primero, sobre en el cual debatiremos sobre el golpe de Estado en Venezuela, porque la Asamblea Nacional como cuerpo, más allá de la declaración del presidente el día jueves, no se ha expresado al mundo, y se debatirá y se acordará, se terminará en un acuerdo declarando que hay un golpe de Estado y que persiste a pesar de las aclaratorias de las sentencias de la Sala Constitucional. debatiremos sobre la responsabilidad disciplinaria de los magistrados, y eso es un procedimiento que continúa y será, como les digo, no el inicio, sino la continuación de la determinación de la responsabilidad de esos magistrados, que terminará eventualmente en la remoción de los mismos de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Nacional. Y también se debatirá sobre la mala conducción y en rechazo por la mala conducción de las relaciones internacionales de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez, canciller de la República. Bueno, te agradecemos mucho, Juan Miguel. Un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Omar. Era Juan Miguel Mateus, abogado constitucionalista y además diputado a la Asamblea Nacional, miembro del Partido Primero Justicia. Y tenemos llamadas a esta hora de la tarde usted puede comenzar a llamar a través del 482-9750, 482-9750. Y como la gente está pendiente allí, ya hay llamadas en línea y le damos la bienvenida al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? El señor Reyes de aquí del Valle. Señor Reyes, adelante. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Qué va a pasar si mañana empieza la institución de estos señores y el gobierno sigue con el empeño del desacato? Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahí? La asamblea no va a citar a la fiscal general para que ella rectifique lo que dijo. Uh-huh. ¿Qué? Porque de verdad estamos en un vilo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces va a seguir el gobierno con el desacato cuando la asamblea nombre otra vez los señores de la corte. Bueno, muchísimas gracias, muy pertinente la duda. Yo ya se ha retirado el diputado Juan Miguel Mateo, pero yo voy a procurar apuntar la respuesta hacia allá luego de que pasemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí, amigo, Erasmo Melo, aquí del estado Vargas. Hola, Erasmo, adelante. Es para un servicio público, amigo. ¿Cómo no? Adelante. Tenemos más de un mes aquí en el sector Barrio Tropical sin el líquido, agua. Necesitamos agua, hermano, por favor, si es tan amable. Uh-huh. Sector Barrio Tropical del estado Vargas. Eso es correcto, para que me ayude con el hermano ahí, el italiano... Daniel Lara. El italiano, está muy bien. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, Erasmo. Debe ser por la comida italiana, está muy bien lo del italiano. Vamos a pasar con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ali Castro, hermano, de San Martín. ¿Qué Ali, tal? Bienvenido, adelante. Mira, estoy llamando para ver qué opinión les merece a ustedes y para crear conciencia o para seguir documentando las marramucias y las porquerías que se hacen en este gobierno. ¿Quién paga los traslados del resto de este delincuente en avioneta de la Guardia Nacional para que le hagan un funeral póstumo en la cárcel y toda esta serie de cosas? ¿Quién paga ese traslado? O sea, aquí es el mundo al revés, el mundo bizarro. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. No entiendo cómo se puede trasladar los restos de un asesino, de un criminal, de un PRAN en una avioneta del ejército de la República. Muy buena acotación que nos hace Ali. Por ahí circulaban fotos, creo que lo hizo inclusive Marianela Salazar en Twitter, sobre efectivamente las exequias de este señor alias el Wilmito, este PRAN que ha cobrado fama en los últimos meses en Venezuela y que, bueno, vio sus días terminar hace poco. Y efectivamente lo trasladaron al estado Bolívar. Coincidencialmente, un oyente del estado Bolívar, creo que Carlos Quintero, se comunicaba conmigo en Twitter y me decía que él tiene un comercio allá. Yo sé que él es comerciante allá, creo que tiene un comercio de autopartes o algo así. Y me decía que muchos de los comercios me imagino yo que es de Ciudad Bolívar, están paralizados porque aquello prácticamente ha conmocionado, ¿no?, al estado. Y eso tiene que ver con el traslado de este señor, inclusive, como lo relataban las fotos, con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodiando el féretro. Imagínese usted. O sea, una nueva efeméride para el estado Bolívar. Me imagino yo, capaz a Rangel Gómez, que yo no sé si es gobernador todavía en el estado Bolívar, porque como ahora los gobernadores militares renuncian o los renuncian, bueno, capaz instaura un nuevo día patrio en términos regionales allá con esto del Wilmito. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de su participación aquí en Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya en su tramo final, en la recta final de este programa. Neomar, ¿será o sabrá el defensor que después de Ojo Afuera no vale Santa Lucía? Esto es otro carmonazo, dice Sara Vegas a través del sistema Dilo. Ese defensor del puesto es un amargado y no defiende a nadie, dice Juan Ramón. Nora Guillén, por su parte, dice: Caballero, buenas tardes. Lo que pasa es que Tarek, Mr. Músculo, es rojo rojito y guabinea cada vez que sale a declarar y no termina defendiendo a nadie. Josefina Rondón, por su parte, que nos escribe desde acá, desde Caracas, dice: en Ecuador las votaciones están compradas, igual que acá en Venezuela. ¡Qué gente tan mala, de verdad! Neomar, olvidaste mencionar la caída de internet en las elecciones del Ecuador. Sí, ayer... No la caída del servicio de internet en Ecuador. Lo que se reportó fue una falla en la página web o en el sitio web del CNE, que repito, y nada son azares de la historia ni del destino. Se llama igual que acá el máximo ente electoral del Ecuador, CNE. Bueno, allá hay que estaba la doctora Tibisay Lucena, como creo que como acompañante, no sé cómo le llaman allá, testigo internacional. Bueno, me imagino que yo que presto un testimonio de excepción, sobre todo a la experiencia aquilatada que tiene acá en Venezuela con respecto a los procesos electorales, ¿no? Prohibido olvidar, la señora Ortega en el Canal 8 no fue la ejecutora de personal, dice acá. Bueno, se cortó este mensaje. Queremos unas verdades y con una Corte Suprema limpia, sin magistrados chimbos. Queremos magistrados calificados que hagan respetar la Constitución y las leyes. Aquí está el mensaje completo, José Morán. La señora Ortega en el Canal 8, ¿fue o no la ejecutora de persecución de Maripili Hernández contra Simón Díaz? Imagínese usted, eso es historia patria, si eso es cierto. Eso fue cuando Maripili estuvo en el Canal 8, creo que fue cuando Caldera. O sea, cuando justo antes de que llegara el presidente Chávez. Que Simón Díaz todavía tenía su programa en BTV, pero desconozco, de verdad. Esto es un dato que apunta, repito, José Morán. Ortega es de las primeras en fila de enjuiciamiento internacional. Solo quiere salvar su pellejo, el de su marido y sus bienes. Apunta nuevamente José Morán. Buenas tardes, soy Rafael de Petare. Maduro y su grupo son unos asesinos. Y discúlpeme, no quise decir eso, dice acá. Bueno, ya lo dijo. Es Carlos de Caricuao. Qué patético el defensor del puesto que dice que acá hizo de separación de poderes. Yo recuerdo siempre cuando me hablan de este tema, y además voy a dar respuesta a lo que planteaba el señor Reyes de acá, a través de la línea telefónica, lo que dijo la señora Luisa Estela Morales. La señora Luisa Estela Morales, o Aurestela Morales, no me acuerdo cómo es que se llamaba, la que era presidenta del TSJ antes de Gladys Gutiérrez. Aquí habló y elaboró todo un tratado filosófico-jurídico sobre la naturaleza del nuevo Estado venezolano en el año, creo que 2008 o 2009. Y ella fue la primera que se atrevió, me acuerdo yo clarito, creo que lo dijo en televisión, a justificar que en Venezuela no podía haber separación de poderes. Casi que dijo que eso era un empecinamiento de esos tontos de la democracia liberal burguesa. Eso de que haya una Asamblea Nacional o un Congreso de la República, bien sea unicameral o bicameral, con Senado o sin Senado, que controla el Poder Ejecutivo y que además que las Cortes, es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia actúe por propia cuenta y que controle a su vez al Ejecutivo y al Legislativo. No, es que eso debilita el Estado, dijo ella. El Estado tiene que estar remando hacia un mismo puerto. Estoy parafraseándola, por supuesto, pero esta era la orientación de su mensaje en aquel entonces. Yo lo recuerdo clarito. Ella dijo, la descentralización y la división de poderes debilita al Estado venezolano. Eso está en internet, usted lo puede buscar. Es decir, de tal modo que acá no nos han engañado nunca. Esta gente se ha dejado ver, lo que pasa es que se ha dejado ver por cuotas. Se ha dejado ver por gotica, por goteo, pero siempre han manifestado sus intenciones. Y con esto voy a lo del señor Reyes, que dice, bueno, ¿y qué va a pasar si la Asamblea Nacional hace lo propio mañana y, como nos indicó el diputado Juan Miguel Mateus, adelanta todas estas acciones que ponen la responsabilidad donde es, en el Tribunal Supremo y en la persona de Michael Moreno, que está a su cabeza, y le pide además que renuncie al cargo, o no le pide, le exige, porque se usurpó funciones, se metió en camisa de once varas, pues, bien sea porque lo mandaron, bien sea porque quiso, porque tuvo un arresto personal de última hora y se tiró de guapo, lo que sea. Se metió donde no debía meterse. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Bueno, es que el gobierno aquí está en un pulseo permanente. Yo lo dije la semana pasada. Aquí todo indica que el gobierno se la va a jugar. Se la va a jugar por la autopista autoritaria, por la autopista de la represión. Eso está más que claro. Aquí peligramos todos, los diputados, los que no son diputados, los que tienen un micrófono y hablan en emisora de radio y los que no tienen, todos. En la sentencia, y eso está en el trabajo del doctor Alan Brewer Carías, que creo que se comentó en el programa de María Alejandra Trujillo la semana pasada, porque inclusive lo entrevistaron. En la sentencia, la primera sentencia, creo que la que sale con el decreto 156 del TSJ, se habla, o el 155, se habla de que los diputados nada más y nada menos están incurriendo en traición a la patria. Es decir, el que no piensa igual es traidor, el que no piensa igual merece paredón, el que no piensa igual hay que fusilarlo. A eso vamos. Hoy han ocurrido, o nos hemos enterado, porque la cosa es que nos enteramos, parece que fue durante todo este fin de semana, en medio de la movida del tiri encoge del TSJ, que tienen preso a uno de los señores que se adjudica a la presidencia de Copey. Sabemos que Copey está pasando una crisis interna terrible y que hay dos que dicen ser presidente. Uno de los que dice ser presidente, el señor Roberto Enríquez, que creo que además de una oportunidad hemos conversado con él acá también, bueno, y que está arrestado y lo van a pasar a unos tribunales militares. Porque esa es la otra hora, en un país que ha militarizado la política, bueno, agarran a unas personas, le meten unos delitos, se los imputan, se los fabrican y no los juzgan los tribunales civiles ordinarios, sino que los mandan a que los juzguen unos militares. Porque como todo es traición a la patria, todo es tema militar. Y a eso vamos. Le reventaron la cara a Requesén. Por ahí sacaron, además, otro diputado, José Brito. Le quebraron la columna. Tienen la radiografía. Están en las redes sociales. Es decir, se le están jugando en la última. Frente a eso, bueno, el pueblo venezolano, y yo no estoy queriendo tirármela de más guapo que nadie, porque todos sabemos que todos tenemos mucho que perder y que esta gente no es, digamos, una tontería. Bueno, tiene que tener mucho arresto y mucha convicción de lo que estamos viviendo. Son momentos muy difíciles. Son momentos de decisiones. En eso estamos parados. Volveremos mañana, donde Daniel Lara estará acompañándonos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A mí no me queda más que agradecerles por estar allí siempre, siempre por soportarnos y por soportarme, incluso cuando estoy solo en el programa. Muchas gracias. Un gran abrazo y hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.